a partir de lo que le pasó el pasado 25 de junio al hermano de Sandra Ayala Gamboa, Felipe Ayala uh-huh. Gamboa, Ronnie, que lo detuvieron en pleno centro, en 11:44, dos oficiales de la comisaría primera uh-huh. Lo detuvieron y empezaron a golpearlo, digamos, sin ningún tipo de explicación. Le pidieron documentos. En ese momento, él, bueno, le aclara que es hermano de Sandra Ayala Gamboa, y uno de los oficiales comienza a golpearlo aún más, uh-huh. Tirado en el piso, a patadas, todo tipo de golpes. Y el otro lo empieza a frenar un poco y le dice que se vayan, y es en ese momento que suben al patrullero y se van dejándolo ahí tirado. Uh-huh. Por ahí lo que hay que retomar, digamos, del género, no vamos a pretender que una columna de género está aislado de todas estas cuestiones, claro. Sino que es importante señalar la vinculación también que tenemos en el caso de la comisaría primera, digamos. Uh-huh. La comisaría primera es... por ahí retrotrayendo un poco a lo que fue el caso Sandra Ayala Gamboa, que es una joven de 22 años en aquel momento, en el 2007, uh-huh. Que fue violada y asesinada en un edificio del Estado Provincial, uh-huh. Donde funcionaba el archivo de lo que era el ex Ministerio de Economía, Rentas y ahora uh-huh. es ARBA, que en ese momento estaba en reparación. Bueno, en ese año, en 2007, en febrero de 2007, ella es violada y asesinada, recurre ahí por una supuesta entrevista de trabajo, y en el interior de ese edificio es violada y asesinada. Cuando su novio hace la denuncia en esta misma comisaría, en la comisaría primera, no la reciben ese mismo día porque dice que es muy pronto como para hacer una denuncia de una desaparición o lo que fuera. Y recién al otro día sí lo hacen para, bueno, ver el paradero. Uh-huh. Y bueno, recién 6 días después, el 16 de febrero ya desaparece, y el 22 de febrero recién encuentran su cuerpo violado y estrangulado en el primer piso de este edificio, uh-huh. que estaba en reparación en ese momento, digamos, no estaba funcionando, ¿no?, administrativamente, digamos. Lo encuentran allí y ese caso queda en manos del fiscal Tomás Morán, uh-huh. que realmente cumple una función de inoperancia extrema y de complicidad extrema también con lo que es el encubrimiento y la impunidad actual de la causa. Uh-huh. Pero bueno, por ahí lo que quería focalizar en principio era esta vinculación de lo que es la comisaría primera, claro. digamos. Por ahí recién estábamos charlando. Es una de las dos comisarías, junto con la novena, uh-huh. que se encarga del control, digamos, del centro de la ciudad. Uh-huh. Sí, podríamos hacer como un repaso, un prontuario de la comisaría sí. primera. Uh-huh. La comisaría primera, hay testimonios que confirman la participación de la dictadura de efectivos de la comisaría primera en el denominado circuito CAMPS. Sí. Eso durante la dictadura. Después, en 2009, tenemos una denuncia de la APDN que... donde 3 adolescentes fueron maltratados después de haber sido arrestados por un grupo de efectivos de la comisaría primera. Uh-huh. Esta estaba comandada por el comisario Daniel Piqué. Uh-huh. También está involucrado en el caso de un chico que estaba enfrente de la gobernación bonaerense, y en un año y medio fue detenido 43 veces. O sea, el chico lo veían caminando por la calle y adentro. Uh-huh. Después también fue famosa por la rateada, ¿se acuerdan? El año pasado, esa rateada sí. convocada por Facebook, que cayó la gente de la comisaría primera uh-huh. a reprimir a estos chicos que... Sí. Estarían delincuentes bien... muy peligrosos. Sí, terribles. Jóvenes secundarios rateándose. Yo creo que está entre los primeros de los delitos graves. Uh-huh. Eso fue en mayo del año pasado. Exactamente. Y en julio del 2010, el Comité contra la Tortura presentó una denuncia contra 2 policías de la comisaría primera por amenazas y golpes a jóvenes en situación de calle, ¿no? Como una cuestión sistemática, repetitiva de esa comisaría. Uh-huh. Que sí. justamente, como decía la compañera, junto con la comisaría novena, tienen jurisdicción sobre el centro de la ciudad. Y se encargan de hacer la limpieza social y la represión que el señor Daniel Scioli les manda hacer con su concepción política ¿no? de códigos contravencionales, de sectores que son supuestamente sospechosos, de sectores que realizan la contravención del merodeo, y que en lugar justamente de ser tratado como contraventores son tratados como delincuentes, por efectivos de la comisaría novena, por efectivos de la comisaría primera. Comisaría novena, además, responsable de la detención, torturas y desaparición del compañero estudiante de periodismo Miguel Bru hace en el año 93, ¿no? Así que sí, tendrán prontuarios la comisaría sí. primera y la novena. Exactamente, en el caso de Sandra, al ellos no actuar en la inmediatez, se pierde, como es en estos casos, digamos, en los casos de femicidio y en los casos también de cualquier tipo de homicidio, se pierden las pistas más relevantes para hallar a los responsables. Digamos que también no era un caso menor que se hallara en una dependencia del Estado, y eso da cuenta de la complicidad que se tiene desde los sectores judiciales y uh-huh. políticos. Y por ahí, bueno, en este lapso que transcurrió, se sabe que ahí circularon 6 personas más. Uh-huh. Y aparte, lo importante señalar es que en esta misma comisaría se encuentra detenido el único imputado, digamos, en esta causa, uh-huh. que podríamos venir a decir que es como así un chivo expiatorio, digamos, uh-huh. que lo que hace, lo que están intentando hacer desde quienes llevan la causa, desde un primer momento, es tratar de buscar a un responsable. Y en este caso, el detenido es un violador serial que tiene 13 violaciones, aparte de la de Sandra, que se llama Diego José Cadícamo, ¿mm? Y que en este caso es el único imputado de varias personas que circularon ahí, y es un imputado de una causa en que Sandra ingresa con la persona que supuestamente le iba a dar la entrevista laboral, y ingresan con llave a un edificio del Estado. Digamos, no podemos negar que existe una vinculación. Y que hay sí. responsables políticos. Por eso, uh-huh. Por ahí es importante señalar cuáles son las entidades que actuaron en este caso y que siguen actuando. Sí, si no, se trataría como de una congregación de violadores seriales, una cuestión así, que es, claro, digamos, la verdad, bastante inverosímil. Los casos de femicidio, y que en este caso fue post-violación, los casos de femicidio, nosotros en la Argentina hay más de 260 femicidios, ponerle en la estadística del 2010. Uh-huh. En este caso, la única manera, por lo general, se habla de crímenes pasionales. Siempre hay algún tipo de ligazón por ahí afectiva con quien es el victimario, digamos. Uh-huh. Y en este caso, también nunca se trató de apuntar desde la causa qué tipo de relación hubo entre la persona que la llevó hasta la entrevista, claro. que era un amigo del novio, que el novio la llamó a que por ahí viniera a la Argentina desde Perú a buscar, uh-huh. que le prometió, digamos, que iba a conseguir trabajo acá, que iba a tener vivienda, que iba a poder estudiar. Uh-huh. Digo, por ahí, por último, señalar lo que nosotros venimos denunciando siempre en esta gran complicidad, esta gran trama de complicidades sí. y responsabilidades políticas, señalar, la denuncia a Raúl Montoya, que era ex titular de ARBA, donde se cometió el delito, que nunca dio ningún tipo de respuesta. Uh-huh. A Felipe Solá, ex gobernador de la provincia de Buenos Aires, en ese entonces gobernador de la provincia de Buenos Aires. Hoy ni siquiera candidato a nada. Bueno, uh-huh. igual, mejor. Sí, no sea candidato, ¿no? a nada. Uh-huh. Sí. Julio Lac, actual ministro de Justicia del de sí. Estado Nacional. Sí, ¿qué le sí. parece? Y la verdad, justo hubiera estado bueno también tratar de lo que hizo en la última presentación cuando se firmó el decreto contra las publicaciones del rubro 59, uh-huh. Una persona que es cómplice en un femicidio dentro de las instalaciones y dentro del centro de la capital de la provincia, uh-huh. digamos, que él gobernaba. Y bueno, y por último, a Daniel Scioli, actual gobernador de la provincia, que se niega sistemáticamente a recibir a Nelly Gamboa, la madre de Sandra, que se encuentra durante estos 4 años y casi 5 meses denunciando constantemente. Se vino a la Argentina para buscar justicia por el asesinato, por el femicidio de su hija, uh-huh. Y que está acompañada constantemente por muchas organizaciones que no olvidan y no quieren que este caso quede impune. Uh-huh. Que por eso nos encontramos siempre todos los 22 frente a lo que es la fachada de donde fue el hecho, digamos, en 7 entre 45 y 46. Uh-huh. Así que bueno, era un poco estas cuestiones repasadas. Seguro. El 22 de agosto se van a cumplir 4 años y medio del asesinato impune de Sandra, asesinato, femicidio, violación y femicidio uh-huh. de Sandra Ayala Gamboa. va a haber seguramente alguna actividad, estaremos allí acompañando el reclamo de justicia por Sandra. Se había prometido para este año que este chivo expiatorio de apellido Cadícamo iba a ser por lo menos enjuiciado uno de ellos. Obviamente los sectores de organizaciones de derechos humanos no quieren que se juzgue solamente a una persona y se cierre el caso con, claro, ellos, sino que se avance. Se sospecha, digamos, claramente. Por en eso la investigación. Es. Por lo pronto, a 4 años y medio casi, el crimen de Sandra Ayala Gamboa, el femicidio, sigue impune y seguiremos reclamando por justicia por Sandra, ¿no? Exactamente. Bien, gracias Paz entonces, gracias por este aporte y seguimos de esta manera en el programa ya casi terminando.